decirte con toda la palabra tu merecido y tu verdadero precio, pues vales una con sal y dos con queso. Mujer perjura de mala condición. ¡Ay, ja, ja, ja, ja! Yo tuve año nuevo y vida nueva, y tu costumbre las mismas, vieja mañosa. ¡Ay, vieja roñosa! ¡Oh! Ahora ya tienes tu nuevo pasatiempo, ya te encontraste tu pobre agachoncito con cuernitos y todo. Salió a tu gusto muy dócil y mansito, muy china libre te vas al vacilón. ¡Ay! ¡Ay! Tuviste esa arrancada de caballo brioso, pero al final tuviste llegada de burro manso, vieja vaciladora. No se dejen, cuate, no se dejen engañar. Ahí les voy. Cuando tú sales a dar tus volteretas, allá lo dejas pisando los frijoles. ¡Ay, qué guaysote! Y luego llegas contando los tostones que conseguiste mirando para el sol. Sí, cómo no. Cuentas al otro. Así quisiste hacer con mi persona, pero dejaste en blanco tu tirada. Por eso mismo te mando a la retirada. ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Adiós, vieja barrigona! Aquí conmigo te diste un centón.